Muy buen mediodía, gracias por estar presente, activos del otro lado y de este lado también estamos haciendo este Contrapuntos 1030, Contrapuntos 1030 aquí en la querida FM Nostalgia 92.1, no sé cuántos años quizás habría que pensarlo. Agradecemos desde ya a Natalia Batos por la operación y supervisión técnica, después tenemos algunas palabras que contar, pero vamos a tener dos invitados, Mario Sotomayor y Martín Urquiza, para analizar desde dos profesionales docentes de la geografía y de la historia el conflicto, la invasión de Estados Unidos y Israel a Irán y las consecuencias en esa zona del mundo y en todo el planeta. Presten la atención y pregúntense por qué. Si se presentó dos veces, hace poquito de nuevo, un programa para prevenir la cosmeticorexia en niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué no se sanciona este proyecto de ley de Carlos del Frade? Es decir, apunta a prevenir a un cuidado integral de niños, niñas y adolescentes frente a los consumos problemáticos y frente a comportamientos que se están, la verdad que comportamientos adictivos o compulsivos, podríamos decir, vinculado al uso indiscriminado de cosméticos y de rutinas de excesivo cuidado, sobre todo en la cara de niñas, de niñitas y también de algunos chicos. Lo que es la cultura del mercado, ¿no? La hipersexualización y convertir en cosas, en objetos, a niños, mayormente a niñas. Y está el proyecto acá con sus fundamentos. E incluso tiene datos de una asociación de institutos de enseñanza privada de Buenos Aires. Realmente muy interesante este proyecto que presentó Carlos del Frade. Y cómo muchas de esas cremas que insisten la niñita pasa por su cara, produce efectos. Que claro, había profesionales que cuentan que no tiene sentido si la piel de esa edad, 12, 11 años, es lo más sano y hermoso que puede haber. Pero fíjense, acá incluso hay spa para chicas de 4 o 5 años en lugares como España. Dice la psicóloga María Cuadrado que poner la esencia de la felicidad en lo estético ya es un error educativo muy grave. Pero si además se suma la necesidad desproporcionada y cada vez mayor del uso de productos para sentirte guapa y gustar a los demás, empieza a ser un problema. Muchas niñas y adolescentes, cuando tienen un número de seguidores significativos en sus redes, se ven atrapadas en un mundo virtual donde pierden no solo su infancia, sino también el control de sí mismo. ¿No? Después tendría que desarrollarla con más tiempo. Este proyecto de ley que vuelve a presentar en estos días, lo presentó Carlos del Frade en la legislatura acá provincial. ¿Cómo abordar el tema de cosmeticorexias en niñas, niños y adolescentes? ¿No? Lo que hace el mercado con todas estas representaciones sociales de belleza que imponen las empresas, las corporaciones, ¿no? Para cada sector social, la belleza tiene que ser así. Bien, algo que también estaba leyendo sobre, más que nada, sobre la adolescencia y la juventud, es algo que también podríamos conversarlo con Mario y con Martín, es que la juventud no encuentra en la política un reflejo que hable de ellos, y que un 70% revela que los jóvenes muestran desinterés en relación a la política. Claro, lo que pasa es que cuando vos tenés frentes políticos que son empresas, ¿no? y que están muy disociadas en muchos aspectos, uno con buenas intenciones, otro con lo que tenemos hoy, están muy disociadas de lo que realmente pasa por abajo, con nosotros, con los trabajadores y las trabajadoras, cómo la pibada se va a interesar por la política. Este es un informe del Observatorio Pulsar de la UBA y de la Asociación Conciencia, que reveló que apatía, desapego, es lo que predomina hacia la política en jóvenes, quienes sí valoran la democracia, pero confían poco en su capacidad de transformación. Este estudio se basa en 2.494 estudiantes, una encuesta nacional de casi 2.500 estudiantes, de entre 16 y 19 años, que nos devuelven un espejo que debería llenar de vergüenza y preocupación a toda la clase dirigente, dice este artículo de ANRET, porque nos muestra una generación que no es apática por capricho, sino que ha aprendido a ser profundamente realista frente a un entorno que no le ofrece ninguna garantía o una proyección de futuro. Resulta desolador, pero al mismo tiempo de una lucidez que asombra observar cómo estos chicos levantan un muro de contención emocional frente al desastre colectivo que le dejamos en sus vidas. Mientras que un 54% logra mantener cierta expectativa de que la Argentina estará mejor o bien igual dentro de un año. Pero también hay otros datos de que hablan de ya algo que a mí me cuesta, y uso como facilitador de convivencia, que en la familia se dejó de hablar política porque se generan discusiones fuertes. El tema que no es lo mismo la solidaridad que hago lo que yo quiero, ¿no? No es lo mismo la indolencia que preocuparse por el otro, y eso es una cuestión ética política. Digo a modo general, pero también tiene que ver con esto de la cultura de la autosuficiencia, lo que hablaba hoy del emprendedurismo. Hay toda una cultura neoliberal, un rasgo de época, narcisista, profundamente narcisista, individualista. Como hay más besos por celular que abrazos fraternos, que besos de en serio, donde se está viendo que se están multiplicando los peores mecanismos de reproducción de la vida humana, en los vínculos humanos. El matar, el robar, el también usar a los... Hoy hay vínculos donde usamos a los otros, y eso es terrible. Se entiende, ¿no? Como sobrevivencia. Pero... arrancamos así, pero también lo empalmo con esto, ¿no? Lo de la cosmeticorexia de niños, niñas y adolescentes, proyecto que nuevamente Carlos del Frade presenta. ¿Por qué no se previene esto? Está en España de 4 o 5 años, chiquita con spa, una chica de 12 años, sí, puede pintarse, jugar, no hay problema, pero además son esas cremas que el mercado le vende, que dicen varios profesionales, termina afectándole la cutis, el rostro, que es, en esa edad es, tiene que ver una patología, porque si no es lo más natural y fresco que hay. Bueno, ese proyecto lo presenta Carlos de vuelta porque no se tomó. Lo de los jóvenes y su desinterés, la apatía por la política, yo diría la narcotización en el sentido de comunicacional, ¿no? Generar sujetos... las vidas grises, ¿no? Desapasionados, donde, bueno, iba a ser muy grosero, ¿no? Pero che, vení, charlá un rato conmigo, las parejas, y después andás. ¿Vieron ese Reels? Así estamos los seres humanos. ¿Vieron ese Reels? Así, vení, cenamos, están las dos personas, se encuentran, póngale lo que, coito, amor, lo que sea, eso sí, terminamos, andate. Bien, pero uno de los quizás momentos felices en estos tiempos bastante duros es que ya está en imprenta Radio Aprendizajes, que es mi último libro, último en el sentido de que este es el más cercano, cuando las palabras se echan a rodar. Saldrá de acá 15 días, 20 días en papel. No es un libro más, digo, en la introducción, y tampoco es una recopilación de artículos sobre ciertas problemáticas, sino que es como sistematizar una doble tarea: la radio por un lado y la rueda de convivencia y la docencia por el otro. Y en los dos casos, en la radio y en las ruedas y en las aulas, los protagonistas son los escuchas, nosotros, los entrevistados, los pibes, la palabra, el aprendizaje. Pero estoy traduciendo porque no podemos ver ni la radio ni la rueda de convivencia, acá tengo también un colega de eso, ni el aula, perdónenme, y acá me parece que marco la cancha y prefiero, no podemos ver eso, lo que pasa ahí, en la radio, ni en las aulas, desgajada de la lucha de clases. En las ruedas, en las aulas, aparecen emergentes de la lucha de clases. Entonces, en la radio y en las ruedas, en la escuela, nosotros queremos echar a andar las palabras en un planeta que nos pretenden robots alegres o simplemente apéndices de las nuevas tecnologías. Por eso en la radio, en las aulas, en las rondas, son importantes las preguntas, los señalamientos, el silencio adecuado, el silencio atento, para que el chico que habla o quien habla, los entrevistados, en ese habla aparezcan los sujetos en carne y hueso, sus condiciones concretas de existencia, su pensamiento, su ser social, su grado de conciencia crítica, en fin, que vaya presentándose quiénes somos, qué deseamos y qué podemos hacer para transformar la realidad que se nos impone. Radio Aprendizaje se reúne, como les decía, dos experiencias, más de 1025 programas radiales aquí en FM Nostalgia, 22 años de docencia, 3 casi de como facilitador de la convivencia. Y bueno, Contrapuntos es una marca registrada. A contrapelo de muchos gobiernos y del poder económico que nos dan duro de hace tiempo. Y en la docencia también puedo sostener lo mismo, ¿no? Con preguntas, ¿cómo hacemos para educar en medio de una crisis social objetiva y subjetiva? ¿Cuáles son nuestros límites? Y la experiencia que tengo en la materia de comunicación o de ciencia de la comunicación, bueno, siempre es algo así. Presentamos una planificación y después, de acuerdo al grupo, la vamos adecuando. Pero en comunicación, no sé acá el colega que tengo enfrente, pero quizás en el medio de lo que tiene que explicar lo podrá decir. En comunicación, no puedo enseñar esa materia si primero no comprendo quiénes son y cómo se comunican y cuáles son sus códigos de comunicación, sus códigos lingüísticos, sus costumbres, sus consumos, cómo usan las tecnologías, qué música escuchan, qué vínculos, si es que lo tienen, porque hay muchas redes y hay más contactos que vínculos. Y sobre todo algo que no miré, sí, miré las planificaciones de otros colegas. Yo incorporé dentro de la ciencia de la comunicación la comunicación grupal en esa materia. ¿Cómo se comunican los grupos? Porque a veces la pasividad o la ultraactividad de muchos chicos tienen que ver con cuestiones que provienen de la familia, pero también de la cuestión social. Dime cómo defines comunicación y te diré qué pretendes para tus estudiantes. Porque al fin y al cabo la forma en que nos comunicamos está institucionalizada por el orden capitalista. ¿Y ellos qué nos quieren? Robots alegres, dependientes, pero sonrientes. Bueno, después explico un poco el origen de las ruedas en este texto de introducción del libro que prontamente va a salir. Pero quiero destacar algo, es decir, porque Fernando Ulloa dijo que frente a los dispositivos de crueldad, la rueda, el aula puede ser un dispositivo de ternura. Pero insisto, no podemos pensar la ternura si no la pensamos desde la lucha de clases. Frente al maltrato de las políticas nacionales y provinciales y municipales que se ven en los pibes, sobre todo, bueno, en cómo se están formando las matrices de aprendizaje, que también lo detallo en el libro, nosotros tenemos que apostar a la ternura. Jamás a un chico agresivo se le debe responder con más agresividad. Porque ese es el modelo que mamó. Sí, con ternura, pero no significa, ay, pobrecito. No, es firmeza y escucha y ternura. Que vaya cambiando los modelos internos y externos que tiene de vínculo. Por eso me quedo con, a veces cuando hay momentos de impotencia, con dos frases que me dijeron dos psicólogos, los dos amigos. César Asaki me dijo, fíjense, sirve para la radio y para la educación y para la rueda. Escuchar es una forma de amar. Y Mabel Peirú, psicóloga que vivió en Rosario, pero después, bueno, la dictadura la hizo llevar a España. A veces a la gente le lleva tiempo darse cuenta que está siendo tratada con ternura. Quiero contar breve, total, después, una postilla de este libro que tiene que ver con eso. Se llama Gestos, no, perdón, Peluche. Una escuela de... Lo cito ahí. Termina la rueda de convivencia, hay una chica ahí, primer año, que no se animó a contar lo que ella sentía, lo que pasó, porque le hacía mal. Entonces pide, bueno, en verdad una vez contó algo y uno de los chicos ahí lo cizañaba, ¿no? Uno de sus compañeros, ¿no? Lo cizañaba con eso. Nunca hay que personalizar, hay que analizar el grupo y las situaciones. Entonces, esta chica se acerca y me dice, ¿podemos hablar, profe? Vamos a la dirección, una escuela de un pueblo, a veces no hay lugares donde estar. Y saben que llevaba un peluche. Con una sonrisa muy grande. Y me empieza a contar, ¿no? Y me dice toda su historia. Y fíjense cómo la crueldad y el amor son productos de la lucha de clases. Porque llevaba ese peluche con alegría para alegrarse porque un conocido, un amigo se le había suicidado. Y el otro chiquito, cuando se enteró de eso, crueldad reproducida por el sistema, la jodía con eso. Y otros duelos, porque los duelos son pérdidas importantes que impactan a una chica de 13 años. No somos psicoanalistas ni psicólogos, pero lo que hice fue, me pasó el peluche, lo tuve, lo puse, y cuando me contó todo eso, lo doy vuelta con la cara alegre y se la muestro. Y no solamente revivió ella, sino también un poco yo, ¿no? Porque esos son los pibes y las pibas que tenemos en un sistema que reproduce la crueldad. Un peluche en medio de una escuela pueblerina que apenas llega a 1.200 habitantes, donde los pibes, increíble, ¿no? No quiero decir el pueblo, está en el libro, crece mucho entre pérdidas, hay exceso de pérdidas, pérdidas humanas, de objetos, de cariño. Y tienen pocos lugares donde conversar y decir esto. La escuela no es un consultorio, obvio, pero sí que deberíamos empezar a escuchar más y de otro modo. Porque saben algo que incluso los hijos de mala madre que sacaron, que bajaron la ley de 14 de impunidad, a los 14, bajaron la edad de punibilidad a los 14 años. Ninguno nace conscientemente con un proyecto de vida para llevar a cabo, se construye. No es que lo compran envasado, acá aplico esto. La escuela no es un consultorio, eso sí. Quizás debemos empezar a escuchar un poco más, mucho más, de otro modo. Como esa sonrisa de un peluche en cualquier pueblo de este mundo, piensen ustedes en los niños de Palestina, de Irán, de este pequeño pueblo, ¿no? La sonrisa de un peluche en el planeta Saemor. Así arrancamos Contrapuntos. Lo que sigue ahora es Canción de Fuego, Eón Gieco, Julio Lacarra.